Casu presenta el siguiente programa. El embudo. El embudo. El embudo. El embudo. El embudo. De captación. Y de captación. Y de captación. El embudo. El embudo. El embudo. En el episodio de hoy del embudo, diálogos y decantaciones vamos a conversar con Clara Cardinal. Clara es docente, actriz e investigadora. Realizó la carrera de Historia en la UBA. Trabaja en la maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas en UNTREF. Integra el equipo de diploma y la especialización en gestión educativa en Flaxo. Creó y gestiona el proyecto Desmonte, acompañamiento en la escritura de procesos creativos, en el que participan artistas de distintas disciplinas. Se desempeñó como docente en nivel secundario, terciario y también participó en instancias de capacitación en CABA y en otros puntos del país. Integró el equipo de programa de formación de espectadores en el Ministerio de Educación CABA y participó en proyectos colectivos escénicos como actriz, intérprete, asesora teórica y literaria. Clara, ¿dónde estamos? Estamos en Donato Álvarez y Luis Viale, en el barrio de Caballito Paternal, cerca de la Plaza Irlanda. Cruzando el semáforo estamos. Sí, ahí cruzamos. Sí, encontrándonos en la calle, así saboreando un poco la pospandemia antes de que venga la nueva ola. Un poco tomando aire. Clara, pero queríamos saber algo de, si se podría decir, tu bio no artística o no profesional. ¿Quién sos, Clara, por fuera de la práctica? Bueno, ¿quién soy? Me parece que, más allá de lo que está en la bio, creo que esto no está en la bio, y es en algún momento que tiene una fecha puntual, que es cuando nace mi primer hijo, entré en una crisis vocacional fuerte, y ahí empecé a pensar que eso para lo cual había sido formada en instituciones académicas, bueno, necesitaba otra vuelta de tuerca. Y ahí, bueno, empecé como en la búsqueda, en un proceso de búsqueda que tenía que ver con qué hago, qué me interesa hacer, qué tiene que ver conmigo, con las cosas que me gustan. Y a partir de ahí, bueno, surgió esto de acompañar a artistas en procesos de escritura y de pensamiento, y que eso tiene mucho de lo que soy. O sea, esto que hago tiene mucho de lo que soy, ¿no? Que para mí eso es, casi te diría, como una clave de pensar cualquier proceso de investigación. No separar la vida de del proceso de búsqueda, ¿no? Total, sí. Y eso, bueno, justamente toda esa vida que no se puede dividir, pero sin embargo que no siempre es el aspecto visible o lo que está escrito, lo que está mostrado de nuestro trabajo. No sé, nos interesaba también que saber, por ejemplo, ¿qué trabajos has tenido así tipo random que no tienen nada que ver? ¿Viste? Cajera de Walmart, no sé. Sí, trabajé como cuidadora de niñas y trabajé, esto también, muy bueno, en una casa de decoración, de muebles y decoración, que estaba abajo de la casa de Charlie García y le vendíamos cosas a Charlie y eso era genial. ya, o sea, trabajar abajo de la casa de Charlie es, ya puede ser toda una perfo. Sí, sí, sí. No, que llegara Charlie a comprar a la mueblería era una perfo en sí misma, ¿no? O sea, lo poníamos en un sillón de ratán, se sentaba en el sillón y ahí empezaba, quiero esto, quiero esta lámpara. Compraba muchas lámparas, Charlie. ¿Estudiaste otras cosas? como que habías encarado para algún lado y de golpe viste un volantazo, ese tipo de experiencias? Bueno, yo hice la carrera de Historia, ¿no? En Filosofía y Letras, en la UBA, y en algún punto el volantazo es lo que hago ahora, ¿no? Porque Ajá. Yo iba en el camino de la historia ahora, y de repente, algo me pasó muy fuerte en relación al quehacer, ¿no? Y tenía ganas de dar clases, tenía ganas de estar en contacto con otra materialidad, que también me pasaba algo muy fuerte con la lectura, con la investigación, con el pensamiento. Pero bueno, me fui de la facultad bastante corriendo por los pasillos. Y paralelamente yo siempre sostuve una formación artística así escénica, ¿no? De danza, de teatro, de performance. Entonces, bueno, eso en algún momento que era como medio ad hoc también empezó a tener un peso y bueno, a generar una convivencia ahí, ¿no? Entonces ni era la historiadora, tampoco era la bailarina, la actriz. Entonces tenía una situación un poco híbrida, que es un poco lo que me acompaña también, ¿no? Como una condición de estar en varios mundos. Claro. Bueno, que pareciera ser esa condición propia de la época, del momento, propia de los procesos que atravesamos, ¿no? Sí, yo creo que ahora quizás es más propia. En los 90s lo vivía con un poco de padecimiento, ¿no? Pero bueno, o sea, cuando estaba en un lugar o en un ámbito sentía que no estaba a la altura de ese ámbito y entonces estaba en otro y sentía que tenía que de alguna manera ponerme a tono, un poco esa sensación de esto que vos me preguntás. ¿Quién soy? Yo decía, ¿de dónde soy? ¿De dónde soy? ¿Cuál es mi lugar? ¿No? Y ahora pienso que el lugar es ese lugar de cruce, o ese lugar ahí, esa zona híbrida, ¿no? Es muy interesante eso, como lo formulaste recién, porque una cosa, viste, es preguntar uno, ¿quién soy? ¿No? Ser, brum, viste, todo el paradigma por la cabeza. Y otra cosa es, como, ¿de dónde soy? ¿O de dónde vengo? ¿O a qué lugar correspondo? ¿En qué lugar habito? Que no deja de ser de algún modo algún tipo de definición, pero como que no es tan rotunda y es sobre todo relacional. Bueno, yo nací en una ciudad al oeste de la provincia de Buenos Aires y me vine a estudiar a Buenos Aires, ¿no? Y para mí esa es una migración bastante silenciosa porque como solemos prestar atención a otros movimientos y que está muy presente, ¿no? Como esta cosa, ya sabía que no me iba a quedar ahí, pero ¿qué iba a hacer si me quedaba? Y tampoco me sentía porteña. Y esa tensión que después leí un texto de Hernán Roncino, que es un sociólogo de Chivilcoy, también que compartimos la Ruta 5, y él dice, qué sensación tan desparramada. Y tal cual, ¿no? Como que mucho tiempo después me di cuenta que eso había tocado un montón de aspectos de mi vida, ¿no? Bueno, eso, ¿no? El desparramo, ¿dónde se está? O esta diferencia entre lo que se es y dónde se está, entre el ser y el estar, es como que da cuenta de muchos también, que es también el lugar, digo, por eso jugamos un poco con esta pregunta de qué es lo que está por fuera del currículum. Porque uno inevitablemente también tenemos que habitar o transitar por ciertas, digo, institucionalidades que nos exigen una carta de presentación o una etiqueta y que no necesariamente eso que se es o que se muestra como ser coincide con donde estamos, digo, como ser en un lado mientras estoy en otro, digo, física, simbólica, emotivamente. Sí, pienso en esto que te decía, ¿no? El soy por el estoy y también el qué hago, ¿no? El qué hago está, que de alguna manera trae algo así de cómo, qué tipo de relaciones, en qué tipo de relaciones estoy, que para mí eso un poco traza el mapa de una vida, ¿no? Además del cuerpo en movimiento y del desplazamiento, es todo lo que eso pone, ¿no? Ahí Nietzsche habla de la fiesta de los músculos, ¿no? Cuando habla del pensamiento. Y yo creo que el caminar y el pensar están muy de la mano. Y además, insisto con esto que venía diciendo antes de la, de la, el tema de la migración, que bueno, hay algo del desplazamiento y del ir y venir, ¿no? Como en ese movimiento poder generar otros puntos de vista, otras perspectivas, ¿no? Como poder generar distancias que permitan ver otras cosas, además de las que vemos, ¿no? Sí. En el caminar es como que se concreta esa íntima relación que, digo, el esquematismo por ahí nos lleva siempre a diferenciar espacio de tiempo. El caminar se aúna necesariamente, pero además con una cierta temporalidad, no con cualquier temporalidad. Si a eso le agregamos caminar con otro, se pone como más sugerente el asunto, ¿no? Porque claro, el paso de lot de cada quien le imprime también un ritmo, ¿no? Y me parece que ahí ya está bueno. Si encima caminás y conversás, bueno, eso es como un tema, ¿no? Me cuesta pensar caminar sin conversar. Conversar con otro, conversar conmigo, ¿no? Para mí es una práctica que suelo usar mucho. De hecho, cuando estoy como, estoy en alguna maraña, en el buen sentido, siempre la caminata algo destraba. Vos sabés, esto que me decís me lleva a dos preguntas, o dos interrogantes, qué sé yo. Una es, tiene que ver las dos con lo mismo. Si hay alguna manera de no caminar con alguien, digo, si de alguna manera siempre estamos caminando, no necesariamente al lado o junto a alguien, pero siempre en relación a otros, aun cuando estamos solos. Sí, me parece que hay muchas maneras de no caminar, ¿eh? O sea, me parece que vemos justamente los... bueno, la figura del runner es eso, ¿no? Es la metáfora del runner, corre para por no tu vida, corre para no caminar, ¿no? Me parece que es perfecta, ¿no? En esa corrida hay también hay como una anestesia de ciertas sensaciones que se pueden de alguna manera activar cuando hay que acompasar el paso con otro, ¿no? Está buenísima esa metáfora. Correr para no caminar. Clara, ¿tenés talentos ocultos? ¿Habilidades? Así que si yo sé, no sé. A veces imito voces, imito, sí, como me subo un poco a los tonos también. O sea, si voy a Chile termino hablando como chileno. ¿Se te pegan? Se me pegan los tonos. Y me pasa eso por un lado, y después otra cosa que me parece que me sale es contar así mucho relato, ¿no? Como contar anécdotas, historias, eso, como el relato. Sí, recién yo te decía que me gustaba también la caminata para marear al entrevistador, ¿no? Que era una estrategia para que quedara un poco embriagado en el movimiento, ¿no? No, pero me parece que está bueno que no solo el entrevistador, sino, digo, pensando en estos lugares que mencionabas de sujeto a objeto, ¿no? Uh-huh. También como que hay algo que en el movimiento y en el, bueno, en el trabajo que uno naturaliza ya, pero organizar el paso y la voz en una sucesión de acciones, hay un montón de microcosas y detalles que se ponen en juego ahí, que me parece que marea un poco el plano discursivo, ¿no? Y marea en el buen sentido, ¿no? Como lo narcotiza, lo deja ahí como un poco en un estado interesante donde pueden aparecer cosas que, no sé, que si me sentás en un bar, capaz que no las digo. ¿Te gustaría hacer un ejercicio ahora? Dale. Sí, como chiquito. Dale. Grabá lo que quieras, elegí algo, no sé si querés, lo que tenemos, vamos hacia donde vos quieras y elegí algo que grabar. Digo, una escena, un sonido particular. Thank you. vi, ahí puse pausa. Vi la cómo se movía y me daba ganas de ver, es algo de la vibración en el cemento, como en el piso. Pero bueno, suenan más los otros ruidos de afuera que esto, ¿verdad? ¿Querés ir un poquito? ¿Grabo? Sí, me sigo, caminamos un poco. A ver que pasamos acá. ¿Qué? En pausa. Ay, se metió, porque la chica, me encantaba la chica barriendo. Como así, se escucha todo. Todo. Tremendo. Este es caminar. Bueno, lo que charlamos recién, caminar grabando, caminar de alguna forma mirando. Cómo el caminar se inscribe en el mirar y cómo el mirar se inscribe en el caminar también. Sí, y también el mirando y pensando, ¿no? Ahí agrego el pensamiento. Que no es una acción a posteriori, ¿no? Sino que es algo que está sucediendo, ¿no? Que me parece importante. Que, digo, por eso citaba lo de Nietzsche, el pensamiento como una fiesta de los músculos, ¿no? No como algo que viene después, como una instancia superadora y que no está vinculada con el cuerpo, con la carne y con las acciones, ¿no? Eso me parece que, digo, forma parte de esas separaciones cuerpo-mente, cuerpo-acción, que, bueno... Nada, que arrastramos de hace bastante tiempo ya. Y perdón, el caminar y el pensar, y ahí retomamos, y también observando ese suelo en el que uno pisa, atento como a las variaciones del entorno, ¿no? Esto está en todos los procesos que transitamos, ¿no? Digamos, después uno trata de ponerse como más, una mirada más científica y aislar, para analizar, y ahí me parece que todo se empieza a descomponer un poco, ¿no? Sí, tal cual, lo que pasa, me parece... Descomponer, ¿no? No en un buen sentido, que claro, total, ¿no? Claro. Como que la idea de la descomposición también nos interesa, pero descomponer en un sentido, eso, de tomar una forma reconocida, ¿no? Algo que uno que no reviste ningún tipo de desafío, ni de estímulo, porque ya está dado. Sabemos que es una forma ya existente y lo único que resta es calzar ahí y reproducirla. Porque pensaba mientras decías esto en relación al pensamiento, viste que los esquemas también nos sirven para ordenar, para operar ciertas cosas, y el problema llega cuando confundimos los esquemas con lo esquematizado. Sí, las propias estructuras que quizá en su origen están buenas porque ordenan y organizan, cuando se fijan, bueno, arman una coagulación, ¿no? Y que ya ahí no permite movimiento también, ¿no? No permite esa distancia, decir, bueno, a ver, esto puede ir acá, pero también podría como ver otras posibilidades, ¿no? Parece que la única existente es esa combinación que se dio ahí. Eso, sí. Es como que esas dos dimensiones, lo cristalizado y otra cosa que viene con esto del caminar, que para mí, en esta época particular que vivimos, para mí se vuelve relevante, que es cierto aspecto de la temporalidad. ¿A qué te referís con temporalidad? Creo, por lo menos es lo que me parece a mí... que en los modos hegemónicos de darse hoy la cosa, los modos del poder, de cómo circula, viste que hoy tampoco podemos decir que haya un poder, siempre está, pero que no es el modo hegemónico del poder disciplinario, sino más bien hay un poder de control de las circulaciones, de alguna forma, ¿no? Ese cambio de paradigma. Sí, sí, a cielo abierto también. Tal cual, donde justamente lo que no se puede hacer es detener algo. Sí, mira, casualmente estamos caminando por una zona que es un barrio, ¿no? Y que no es menor, porque no te dije vamos a caminar por Palermo. Claro. O por un, qué sé yo, como una zona recreativa, sino que es un poco el barrio en el que vivo y donde también es probable que me cruce con algún vecino y que salude a un al verdulero, etc. Estamos tratando de cruzar la calle y sobrevivir. No, por cierto, pero no, hay algo de lo afectivo que esto, con toda la ambivalencia que implica, ¿no? Que por un lado es algo de lo que se está hablando un montón en relación a los procesos creativos, se está hablando también porque vemos que el neoliberalismo funciona y se alimenta también de lo afectivo, ¿no? Entonces, pero digo, la elección del entorno tiene que ver entonces con una zona en donde hay un entramado de relaciones, donde también las cosas se van tejiendo, destejiendo y produciendo en otros términos, ¿no? Digamos, con otros códigos, que eso me parece interesante, ¿no? Ahí donde el código especulativo no está tan adelante, ¿no? Bueno, que es, me parece que es esa articulación que pensaba entre lo dinamizador del caminar, pero en un registro particular que no es, no es el correr, digo, en términos de un correr de rendimiento, donde por un lado nosotros podríamos elogiar, de hecho lo hacemos, digo, las circulaciones en lugar de los estancamientos, pero tiene también como su contracara. Que también circula el capital. También circula el capital y le conviene mucho que circule y que no haya nada, ningún lugar, ningún remanso donde la cosa se demore un poquito, se detenga un poquito. ¿Remanso o una obstrucción? O una obstrucción, tal cual. Entonces me parecía también esa idea de como del caminar que circula, pero a su ritmo, que no circula para algo. Sí, además el ritmo también, ¿quién sabe cuál es el ritmo, no? ¿Quién sabe de qué se trata? De cada caminante. Exacto, de cada caminante. Uno, digo, una misma también, cuando camina, se encuentra con esa variación de ritmo, ¿no? Como en esta instancia, digo, no es menor que estamos casi en diciembre, de repente, me veo acelerada, ¿no? Un poco como funciona la cabeza, ¿no? Como casi al trotecito, diría mi tía. Y bueno, eso habla de alguna manera de cómo estamos, ¿no? Sí. La imposibilidad de ir a otro tiempo y que te das cuenta cuando estás, no sé, con un abuelo, con una abuela o con alguien, digamos, que tiene alguna dificultad para caminar. Y ahí dices, ah, claro, se ve distinto esto, ¿no? Ese aspecto de la temporalidad es el que me interesa, ¿viste? Viste que hay varias teorías, digo, desde el aceleracionismo. Uh-huh. Particularmente me interesa más aquella que ve que hay una desarticulación del tiempo. Uh-huh. No solamente un aceleramiento en una dirección, sino ya no hay tiempo. O sea, se disuelven los lazos que generarían la posibilidad de una cierta temporalidad. Temporalidad como la entendemos, ¿no? Porque digo, entiendo que procesos. Para Bergson eso sería la duración, por ejemplo. Bueno, exactamente, la duración. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo venimos? Bien. Nos hemos ido de la pauta avión. De la pauta cualquiera. Fue. Estamos en el cualquiera. Uno de los temas que surgió en nuestros encuentros de este espacio que conformamos con Julia era también que aparecía el tema de aquellos que se asumen como artistas y no tienen ningún problema con eso. Y aquellos que hacen una práctica, que los que nos asumimos como artistas o como eso, digo, hacen prácticas muy similares, iguales, y sin embargo no se reconocen a sí mismos como artistas. Entonces apareció esto del ethos del investigador, el ethos del artista, el ethos del arquitecto, el ethos de etcétera. ¿Vos tenés algún tipo de perfil o...? ¿Hay un ethos en el que te reconoces en alguno de esos ethos o es parte de la misma hibridez? Yo creo que a veces juego un poco con eso y depende del ámbito en el que esté, digo una cosa o digo otra. Un poco para ver qué pasa, ¿no? Y probar. Y ver qué me pasa a mí cuando digo esto, ¿no? Me parece que esos conceptos, palabras, nombres, en general todos los nombres tienen el problema de... Bueno, que siempre van como medio corriendo detrás de la experiencia, como que uno ya se está moviendo y ya te dijiste artista y ya estás haciendo otra cosa, ¿no? Ya te dijiste investigador, pero me parece que de todos esos hay algo de la figura de la investigadora, como la A, porque el investigador, ¿no? Que me parece que reúne, que permite reunir también al artista, permite reunir al docente, permite reunir a alguien que está buscando algo, ¿no? Como, no sé, buscadora podría ser también, ¿no? Como... porque es buscadora y encontradora también, ¿no? Como, y de hecho ahí hay una figura que es una referencia que a mí me conmueve un montón, que es Agnès Varda, ¿no? En esa película Los espigadores, la espigadora, ¿no? Que ella para mí piensa algo de eso, como la idea de espigar, esa idea que, bueno, que la diferencia un poco del colectar, pero que tiene que ver con recolectar lo que quedó de la cosecha, ¿no? Y que sirve tanto para el mundo tan concreto y tangible de la vida y de la supervivencia y también para el mundo del arte, ¿no? Y me parece que ahí, en esa figura de la espigadora, para mí es también una investigadora. Y pensando en Agnès Varda, que es una grosa artista, cineasta, una mina, no sé, que hizo como un gran campo, que abrió un camino importante en el cine feminista también, ¿no? Me parece que ella diga a esa edad, soy un animal que no conozco, bueno, para mí eso es interesantísimo. Bueno, pero que es un poco, creo, otra de los puntos claves que también hace conflicto o reprimido, creo que en la época, que es el encuentro con lo otro. No solamente con el otro en términos del próximo, digo, el otro del mismo código, sino lo ajeno y la ajenidad en nosotros mismos. Sí, me parece que también ahí, con esto que decís de lo otro, también algo del encuentro con lo que uno no controla del todo. Total. ¿No? Y que es que me parece algo para lo que este mundo en el que vivimos justamente no nos prepara, en el sentido de que estamos tratando todo el tiempo, y es entendible, porque uno quiere poder tomar las riendas de su vida, ¿no? Para usar esta figura campera, ¿no? Pero es así, y después te das cuenta que la vida te supapea, de lo lindo, ¿no? Entramos a la plaza. ¿Que nos sentemos? Sí, me gustaría. Vamos más adentro, si querés. ¿Cómo quieras? A ver si zafamos un poco de Gaón. Como el caminar tiene que tener alguna detención también, ¿no? Y no hay camino sin paradas. Exacto. Tengo otro también. Entramos a la plaza ahora. Si tu trabajo fuese una lengua, un idioma, que no es lo mismo, pero ¿cuál sería? ¿O cómo lo pensarías? Me parece que sería el que hablan los niños y las niñas cuando empiezan a hablar. Esa como torpeza o del recién llegado, ¿no? Que está como conociendo, saboreando, encontrándose con algo nuevo, ¿no? Descubriendo y cada vez que nombra algo, ese momento de sentir que eso que nombra también se hace presente ahí, ¿no? ¡Wow! ¿No? Como que hay como como que hay cosas que se juntan, ¿no? Cuando uno dice papel, cuando dice, qué sé yo, pelota. Sí, aparte hay algo de los las niñas que también es justamente que empiezan en esa especie de balbuceo, pero también es como de prueba, ¿no? Como de mucha prueba, de también que es una prueba sonora, porque es escucharse diciendo eso, ¿no? Como que hasta ahora ya estaban en el mundo con sus sonidos, creo, pero digamos, como que la palabra trae otra cosa, ¿no? Y además produce un efecto. La niña dice algo y la mamá o el papá o quien está ahí dice, dice tal, y tita, dice tita, entonces le alcanza una galletita, ¿no? Como ahí empieza algo, ¿no? Como empieza el mundo de la traducción, ¿no? Como empieza, y eso está buenísimo, ¿no? Como empieza a cargar también de sentido, de significancia, pero también de afecto, ¿no? Como empiezan a moverse un montón de cosas. Bueno, ¿y si tu trabajo fuese un aroma? ¿Tenés registros aromáticos? Tengo olfato total. Esto no te lo dije. Como el oído total, pero sí, olfato. Tengo olfato total, no te lo dije eso. No. Cuando me preguntaste las cosas que sabía hacer. Eso es un problema. Es un problema, sí. Entonces, para mí es un problema grave. Ha sido un problema de muy chiquita y todo, como el tema del olfato. Digamos, como sufrir y disfrutar mucho, ¿no? Como padecer mucho los olores, ¿no? Y al mismo tiempo, así, a tope, ¿no? Pienso. A mí me traen mucho los aromas más cítricos, pero hay algo entre como lo dulce y lo amargo, ¿no? Que me pasa, me sale medio un sabor, pero como eso, que viene, no me sale nada concreto. Seguro que cuando después en mi casa me va a aparecer, ¿por qué no le dije eso? Y si te tuvieses que traducir esa sensación aromática a colores, esa sensación aromática a colores, eso entre lo dulce y lo amargo, sería entre qué colores. Es como una... Es algo como brillante, pero que, o sea, se pone como medio muy brillante y de pronto empieza a bajar, ¿no? Como una luz, lo veo así, como una luz que brilla mucho. Decís, ¿qué color es este brillo, no? Y de pronto se empieza como a hacer muy tenue, ¿no? Es esa sensación, que no es un color determinado. Entonces yo digo rosa y qué sé yo, hay miles de rosas, yo entro como en un problema, como de la paleta. Pero es más como eso, como un brillo como medio fuerte y de pronto se opaca, ¿no? Como hay algo de eso del claro oscuro, ¿no? Como que eso es algo con lo que he pensado bastante, ¿no? Como de trabajar en el claro oscuro, ¿no? Como entre lo que se ve muy nítido y aquello que no tiene tanta claridad, ¿no? Y que a veces está como medio... Sí, opaco, me gusta mucho eso también. Por eso digo que va como entre lo amargo. Para mí eso va también dentro de lo amargo, más... eso que es más opaco. Me resulta muy atractivo eso, pero también el cómo se llega de un extremo al otro, ¿no? Como esos gradientes. Sí. Pensaba, bueno, te iba a preguntar, bueno, si... otra traducción en términos de llevarlo eso a una materialidad. Y si efectivamente la materia con la cual vos trabajás, digo, literalmente, tiene algo que ver con este registro de la materialidad. Sí, yo creo que a veces siento que es muy muy etérea o muy aérea, lo voy a decir así, porque gran parte, o sea, yo trabajo mucho con el registro de la conversación, ¿no? Que para mí es muy importante, y con la oralidad, ¿no? Alguien dice oralitura, ¿no? Pero para mí hay algo de la oralidad que es clave, porque la gente con la que comparto trabajo también escribe, pero también conversamos mucho sobre lo que se ha escrito, ¿no? Y en esa conversación aparecen un montón de cosas que no estaban dichas en el texto. Y en el texto aparecen cosas que no estaban dichas en la conversación, ¿no? como otra vez ese ir y venir que recién vivíamos con la caminata, ¿no? Otra vez en ese ir y venir, en ese ir y venir de ámbitos, ¿no? Que está bueno, ¿no? Para mí, ahí en eso que es, digo que es intangible también, porque digo, está bien, hay palabras, hay un registro, pero también hay mucho como en la conversación, mucho que se da ahí, se da de manera muchas veces espontánea, o ahí cuando parece que no hay visibilidad o que no hay registro, eso es, agárralo, después se va, ¿no? Porque es súper etéreo, ¿no? Es como, es como vaporoso. Bueno. Porque pensaba también, hablando viste, de texturas o de cosas, de materiales, es muy vaporoso. Sí. O gaseoso. Sí. Nebuloso. Sí, gaseoso si lo queremos que se transforme en algo más explosivo. No sé, vos te podrías decir, mira, mi trabajo es tal animal. Un gato. ¿Por qué? No sé, lo dije rápido, ¿no? Pero bueno, hay algo del movimiento felino, ¿viste? Que me parece que está re bueno. Como hacer también otra vez de acercamiento y distancia. Total. De mucha autonomía, o sea, de mucha autonomía, pero también de mostrar qué cosas necesita, ¿no? Qué se necesita para estar, ¿no? Como que claramente, como el gato te determina, bueno, esto es así, allá, te vamos, además de un territorio, ¿no? También te ordena. Te ordena también, ¿no? Y después hay algo de... Como de este... De, no, tiene una cosa de deambular por las noches, pero sí un territorio muy delimitado, ¿no? Como esto de la casa, por ejemplo, ¿no? Sí. Como del lugar, como que tiene claro que es ahí. No lo puedes andar moviendo de un lado para otro, claro. ¿No? Y sin embargo puede moverse de un lado para otro, ¿no? Por las noches y moverse por los techos y hacer sus recorridos, ¿no? Entonces está buenísimo, ¿no? Perdón, pero porque también otro de los tópicos también como en esta cosa de animarnos a también a verle el revés de la trama a las propias figuras que de las cuales nos apropiamos, viste el tema del nomadismo, ¿no? Si también no hay lo que es absolutamente nómade y no recala nunca en ningún lado, también es un problema. Entonces, ¿cómo contraponerlo con la figura del de la transhumancia? Uh-huh. Que es lo que da vueltas, pero como por ciertas habitualidades, de alguna forma. Sí. Sí, yo, al menos en mi trabajo, y bueno, un poco también en la dinámica de vida que llevo, hay algo de hacer base que para mí es muy importante, como necesito una especie de silencio, tiempo y espacio de lectura, de trabajo, de escritura, de encontrarme con las cosas, para mí es clave eso. Necesito hacer eso donde esté. Claro. Y ese espacio-tiempo... es lo que me permite moverme después. No tengo eso, es como no tengo... Para mí total. No tengo tierra, digamos. Total, total. Bueno, es la figura del suelo, ¿no? ¿Cuáles son tus elementos de trabajo? Pero literalmente, en lo material y en lo conceptual. Textos, uso la lectura, bueno, la conversación, digo, para pensar que la palabra es una palabra que va y viene. Con otro. Con otro, claro. Es esa relación, sí. Creo que eso, ¿no? los textos sí también son importantes, ¿no? Hay algo del papel, del libro, como que está ahí. ¿Tanto, digo, leerlos como escribir también? Sí, bueno, tiene que estar, sí, el apunte, el borrador, sí, la nota, eso tiene que estar. Mucho eso, ese escrito de algo que uno, esa nota suelta, ajá, esa nota suelta para mí es muy importante, como... Y también, digo, cuando preparo, cuando pienso algo, todo eso tiene que estar para mí en, bueno, ahí algo más concreto, cuadernos, lápices, cosas de escritorio. También esto, caminatas, como en la previa para mí es eso, caminatas, a veces trabajo con el cuerpo, estiramientos, en el mismo espacio en el que estoy, eso. Son como cosas que están como al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, tiempo para leer y escribir y todo eso, ¿no? Así que... Fundamental. Hay un compositor que se llamaba Morton Feldman, que le preguntaban qué usaba para componer, su método, sus herramientas de trabajo. A mí deme una buena silla. Porque pasaba mucho tiempo sentado pensando, ¿sí?, especulando sus... Sí, a mí me gusta también eso, la inversión. De hecho, bueno, tengo una pelota, hago como también como algo de mover un poco la posición, ¿no? Como estar sentada, ¿no? Necesito eso, como en algún momento experimentar algún otro tipo de... Sí, bueno, y en estas épocas más. Sí, ni hablar. Por eso, o salir a caminar, dar una vuelta, o como que hay un momento donde estoy con algo... como reacomodar algo a nivel corporal, digamos. De hecho, me pasa que uso mucho las manos, uso como algo de la gestualidad también. O sea, que uso también mucho el cuerpo, me parece, para el trabajo, ¿no? Cuando estoy dando una clase, cuando estoy conversando, cuando tengo, sí, a alguien enfrente, de hecho, a veces hace. Pongo una colchoneta, tirate, hacemos ejercicios, qué sé yo, depende de lo que el cuerpo traiga, cada uno traiga. Claro. Y en esta línea, ¿cómo lees? No, ¿qué lees? ¿Sabes qué? Esto es algo que, de lo que vos me habías dicho, la pregunta anterior, eso. Vos me preguntabas cómo me definiría, sí, es eso. Me definía como lectora, creo que esa es la palabra que me define. Creo que es eso, como... Esto me define. Leo cosas, leo flujos, leo relaciones, leo textos, leo vínculos, leo tramas, leo también cuando, de hecho, cuando actúo y, digamos, leo un texto para actuar, pero además cuando mi cuerpo es como esa vía a través del cual pasan cosas, sí, también es para, sí, mí, sí, un modo en que uno lee. Ahí estoy siendo lectora, ¿no? ¿Te pasa de... bueno, el registro de donde... Yo un poco vengo trabajando la escucha, es como una escucha que lee, ¿no? Y en tanto lee, escribe, uh-huh, recorta. Uh-huh. Pero hay como un registro donde no sé, te ha pasado de leer sin darte cuenta o darte cuenta que lo leíste en forma inconsciente, algo. Sí, eso está en el cuerpo, después... Como hay, sí, esa es la lectura para mí de las señales o indicios que no están del todo claros y no están como ahí. De hecho, cuando uno se pone alerta en una situación, uno dice, ¿por qué? Porque ya, o incómoda o lo que fuere, porque ya estás leyendo algo, estás, claro, leyendo ahí, estás viendo ahí, ese tipo de, o así mismo, no solamente la alerta no de amenaza, sino alerta de que hay algo vivo que está ahí, ¿no? Cuando te das cuenta que alguien trae algo donde como una madeja de fuerza, ¿no?, donde pasan un montón de cosas. Y ahí también se despierta una alerta, ¿no? Como, como una picazón. Quiero estar acá. Bueno, hay mucho el sueño también, ¿no? Hay, bueno, algo de todo el residuo onírico, que para mí está buenísimo. A veces me pongo consignas, ¿no? Tipo, quiero destrabar algo y entonces voy a ver, bueno, qué sé, después para ahí. No funciona, ¿no? Pero bueno, me parece que está bueno eso, ¿no? Cuando empieza a aparecer mucho material ahí, libretita en la mesa de luz, full. Total. Te introducí un poco lo específico de la escucha, porque en esta, bueno, te decía recién, viste, como que hay un es posible un vínculo muy directo entre la lectura y la escucha. Si el registro de lo sonoro es un registro significativo, si es tangencial, o sea, ¿qué lugar tiene en tu trabajo el registro de lo sonoro? Yo creo que por contagio cada vez más, ¿no? Bueno, cada vez más. Estamos aquí en este contexto radial. Hay algo del contagio que cada vez más me empuja a prestar atención a eso, ¿no? De hecho, estoy viendo cómo recupero un cassette. Evidentemente yo hacía programas de radio en mi tierna infancia, a los 2-3 años, allá en la ciudad bonaerense, y lo estuvimos encontrando el otro día con mi hermana y está buenísimo, ¿no? Que es un material que se ve que me encantaba eso, ¿no? Pero digo, hay algo de eso que estaba, ¿no? Como la palabra hablada. Me viene mucho, se me presenta, por ejemplo, cuando estoy haciendo alguna actividad, por ejemplo, la lectura, por ejemplo, no sé, estar en una situación de espera, por ejemplo, el mar, en la playa, no sé, como entorno, como una cosa que está ahí, pero cada vez se hace como más protagónica, ¿no? Estoy leyendo algo, aparece algo y está ahí, y empieza a dialogar con lo que estoy leyendo, empieza a entrar en relación con eso, empieza a tener fuerza para mí, bueno, empieza, eso está pasando últimamente, ¿no? Sí. También me pregunto si no tiene que ver con esa alteración perceptiva de que como de estar en un montón de planos al mismo tiempo, ¿no? Como actuales, ¿no? Como digo esto de las redes, como de estar todo el tiempo abriendo ventanas y de estar tipo, a ver, ¿qué se me está? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde hay? ¿No? Como de no poder estar, el multitasking de que, tipo, que no puedes estar en una sola cosa, ahí, solo en eso, ¿no? Una pregunta que te quería hacer era esto. Vos que tu trabajo o parte de tu trabajo es acompañar procesos de trabajos de otros, ¿cómo ese proceso afecta tus procesos? Pero no en el sentido de decir, bueno, sí aprendo un montón, que doy por descontado que eso es así. ¿Cómo? Primero que siento que puedo escuchar. Puedo escuchar obstáculos o nudos cuando yo también estoy ahí, digamos, ¿no? O sea, puedo escuchar eso que a mí también se me atora o a mí también se me obstruye, ¿no? Como digo, hay algo de, me parece que la escucha tiene que ver con eso, ¿no? Como que ya es todo resonancia, es como, bueno, me pasa ahí, algo pasa ahí. Y bueno, también cuando no puedo escuchar, también eso me trae muchísima información, ¿no? No es una cuestión de aprendizaje, de hecho yo siento que es una forma acompañar, que también me produce un montón de cosas esa palabra, o estar con alguien caminando al lado, ¿no? Eso sí. Que estamos haciendo. Es una manera de estar en un montón de procesos creativos al mismo tiempo. Es una manera de eso, como de fisgonear, de estar ahí, como participar, de estar de alguna manera como estar cerca de esa fuerza, ¿no? De eso que está vivo, que está latiendo, que está como naciendo, que está en estado germinal, o que está por ahí también por explotar. Estar, para mí es eso, ¿no? Es una manera de estar, ¿no? Que me hace muy. Que me hace muy bien y que hace en el sentido, ¿en qué sentido? Que puedo estar en muchos, obviamente que no con la misma intensidad que cuando yo estoy ahí como con mis procesos, ¿no? Pero esa manera de estar me parece como, se ve que me resulta súper estimulante, adictiva también, ¿no? ¿Y hay en tus procesos y a su vez en el proceso con otros algún lugar porque pienso también recién decías esto, hiciste esta pequeña diferenciación entre el trabajo de otro y tu propio proceso, un registro de lo íntimo, viste, ese lugar donde sí, ok, o sea, trabajo con otros, que yo, pero hay un lugar donde me encuentro con mi singularidad, viste. Y bueno, que también es parte de lo procesos. A veces me pasa, esto es un detalle, qué sé yo, raro, pero va, digo, me olvido, o sea, no sé qué sé cosas del otro, no sé. O sea, me cuentan un montón de cosas, me aparece esa información cuando estoy en esa situación, ¿no? Yo creo que ese, como, esto de que se, después me olvido o pongo en pausa algo de todo lo que sucede, es una manera, ¿no?, como de volver a cierto registro, ¿no?, como más sí, propio. O sea, que estoy, por un lado, en una zona como más porosa, pero hay momentos que, bueno, porque también es como, es un cuidado, ¿no?, un cuidado total de lo que pasa en esa relación y lo que pasa conmigo también respecto de todo lo que recibo, ¿no?, porque es mucho lo que viene. Sí. Es mucho y sentido, ¿no? Digo, si entramos en procesos creativos y que son también procesos existenciales, ¿no? Digo, uno se pregunta y transita cosas donde está muy ahí. Bueno, se mueven un montón de cosas también, ¿no? Cuando uno llega a una situación de querer compartir con otro persona que está, es porque hay algo que no le cierra. Y para mí eso es clave. Eso es clave, como es el punto de partida. Digamos, si uno está cómodo o está conforme, ¿para qué se va a mover? ¿Para qué va a cuestionar? ¿Para qué se va a poner en un proceso de búsqueda? ¿No? Está todo bien. Algo me tiene que hacer ruido, algo me tiene que molestar, algo me tiene que apretar para querer moverme, ¿no? Para mí ese es el punto de partida, digamos. Un estado de inquietud, una zona de inquietud, para no, si no queremos hablar de la palabra estado, pero una zona de inquietud. Bueno, vos sabés, eso es, me interesa mucho porque muchas veces en procesos como de intercambio colectivo, a veces aparecen opacidades en los intercambios, o ruidos, digo, naturales. Pero discutíamos hace un tiempo con cuando una materia es, o algún trabajo, algo es, tiene obstáculos y el sentido no se revela inmediatamente. Entonces aparece a veces un cuestionamiento, no es accesible, ¿no? Como lo no accesible aparece como la figura de el muro, el murallón, contrapuesto con la figura de no es claro, no es abierto. No es abierto porque uno no accede inmediatamente al sentido. Y yo me pregunto si justamente la apertura no se produce cuando hay algo del orden de lo opaco, no del orden de lo transparente. Sí, sin duda, sin duda. Sin duda, para mí ese lugar, que es en lugar de no saber, bueno, no sé, para Ranciere es la ignorancia, ¿no? Pero ignorar, no por no tener saberes, más la ignorancia como una posición casi de algo que emerge de un vínculo, ¿no? No sé qué puede pasar con esto, ¿no? Y ese lugar para mí es como el punto de partida para iniciar cualquier tipo de proceso de trabajo, ¿no? Algo te tiene que mover para poder, digo, porque lo otro da, justamente da trabajo. Si estoy, da trabajo y hay que arremangarse y lleva esto como atravesar la niebla es un montón, ¿no? Sí, total. Y además produce resistencia, enojo, también a veces soy yo el lugar, ¿no? Como de boom, boom, boom, como el escudo. Nada, he trabajado mucho con adolescentes, así que eso todo bien. Ya después de eso, digamos, está bien, no es conmigo. ¿Te analizas? 20 años. Sí. Pero no sos psicoanalista. No. Pero probé así como muchos análisis. Y para mí eso es clave, ¿no? Digo, estos huecos en la escucha tienen que ver con eso. Bien, ¿no? Sí, sin duda. Y ahí yo también aprendo, digo, como que hay lugares donde, digo, aprendo, digo, pienso que mis maestros o maestras, eso, tipo, un psicoanalista, bueno, maestras o de teatro, de performance, de entrenamiento, digamos, también de escritura, artistas, bueno, eso, como gente de la que voy tomando cosas, digo, que por ahí no son de mi ámbito, pero digo, esto, está haciendo esto, ¿no? Como voy como ahí, espigando, ¿no? Parece mucho más fácil de lo que realmente es atravesar eso. Insisto, vos evidentemente tenés una sensibilidad y has desarrollado una habilidad para escuchar esos nudos, esas cosas que los que trabajamos y los que hemos trabajado con vos es lo que necesitamos. No es tan fácil escuchar en ese registro al otro. Que vos no decís, bueno, es por acá. seguí por acá. Te vas a andar bien, pollo. Bueno, eso me pasa que mucha gente viene a pedirme eso. Que, bueno, que haga como el trabajo de... como un, si fuera una curadora, que decís, bueno, no, ahora pon esto acá y decís esto, o una crítica de arte. Así, para mí el trabajo es como, como tocar algunos puntos neurálgicos que de alguna manera activen esa propia capacidad de producir y encontrar esas respuestas, ¿no? Porque digo, no las tengo yo. Decime un referente que vos sientas que admirás su trabajo y una obra o un trabajo de esta persona. Te conté de Añez Bardá, sí. Los espigadores, la espigadora. Y ahora pienso que me gustaría, de hecho lo hice todo este año en algunos espacios de trabajo, de docencia, conectar a Añez Bardá, o bueno, como mi ilusión, con un texto de Claudia del Río, que es una artista que una creó junto con otra gente el Club del Dibujo, y que tiene un escrito que reúne sus apuntes y cuadernos del 2005 al 2016. Se llama Y que van a política. Mira, pero esto lo tengo acá, mirá. Sí, sí, que lo traje. Para mí hay como una conversación silenciosa entre ellas dos, entre Añez Bardá y Claudia, ¿no? Pero me gusta mucho una artista que dibuja, entonces dibujar como se vive, vivir como se dibuja, ¿no? Y que es un texto que es registros de ella, como diferentes entradas de ella como docente, como artista, como mujer, como bueno, hay un montón de entradas que están buenísimas, de muchas lecturas de su propia práctica, de su propio ámbito en el que está, es rosarina, me gusta también eso, como esa conexión entre Añez Bardá, Francia y Claudia del Río, Rosario. Y bueno, me gusta mucho porque es justamente una artista que piensa su propia práctica como artista y que, bueno, que es un material del orden de la autobiografía, uno podría decir, pero que también está así, como en un estado muy artesanal, muy, muy frágil, ¿no? Como uno siente ahí. De hecho, tiene ejercicios, tiene un montón de preguntas que podríamos usar en cualquier momento de nuestros procesos, ¿no? Para esta entrevista también, para podríamos usar esta estas para preguntas. Bueno. A ver, ¿me lees una? No, o sea, sabes que había acá que está marcado por vos. Sí. Y me gustó mucho como para cerrar esto. ¿Eh? Si querés, lo lees o lo, dale. Dale, lo leo. Sí. El collage, el arte del contacto, la fórmula del estar juntos entre diferentes. El embudo. El embudo. El embudo. El embudo. El embudo. Diálogos de captación y de cambiación y de cambiación. El embudo. El embudo. El embudo. El embudo. El embudo. El embudo. El embudo. El embudo. El embudo. El embudo. El embudo. Este programa fue presentado por Radio Caso.